El Partido Obrero de Hungría insertó en fechas recientes en el periódico Sobochak y el sitio web de Internet la obra maestra del gran líder Kim Il-sung, Fortalezcamos más el poder popular, y la del mariscal Kim Jong-un, el gran compañero Kim Il-sung es el eterno líder de nuestro partido y pueblo.